Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Onda Ya, Expansiva, una radio que ahora está en vale, modelo pues de mañana a las aprendizaje, 12 o 12 y y algo. estamos grabando con el propio micro del ordenador, por lo tanto esto se va a oír un poco bastante Si mal, puedes pero antes mejor y simplemente si es por no. hacer una prueba. Hey, hey, representando.